Una experiencia para tus sentidos. Para la siguiente experiencia es necesario llevar un equipo para grabar sonido, una cámara de celular, dinero suficiente para abordar un medio de transporte y para comprar líquido. Inmediatamente empieces a escucharme, comienza a caminar por un andén dibujando una línea recta imaginaria. Pero si hay un abismo, una carretera, un poste, un barranco o algo parecido, haz un giro hacia la derecha o izquierda, como lo desees. Sigue caminando en la línea recta imaginaria, sin esquivar a las personas que están caminando. Evita cruzar calles porque correrías el riesgo de ser atropellado. A no ser que te atrevas a experimentar cruzar la calle y que te esquiven los carros. Mientras caminas, piensa en cómo te llamas. ¿Por qué te pusieron así? Ahora identifica una persona, un objeto o una cosa que empiece con la misma letra de tu nombre. ¡Listo! Ahora mira el color que más te llame la atención de esa persona, objeto o cosa. Cuando definas el color, registra con tu cámara la presencia de dicho color en todo lo que veas mientras caminas. Deberás contar el número de veces que lo viste. Ten presente dejar que las personas te esquiven a ti, no tú a ellas. Nosotros te avisamos cuando finalizar. ¡Detente! ¿Habías visto ese color presente en la ciudad tantas veces? La cantidad de veces que viste ese color será el número que deberás saltar hacia adelante. Deberás saltar con las manos arriba, tan alto como puedas, como si en verdad quisieras alcanzar el cielo. Así que... ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¿Te agitaste? ¿Tienes mal estado físico? Inhala todo el aroma que está a tu alrededor. ¿A qué huele? Retiene 3 segundos. Exhala y saca todo tu aire. Siente el clima que está haciendo en este momento. ¿Hace calor? ¿Llueve? ¿O está templado? Ahora prepárate, porque queremos que empieces a correr. ¡En sus marcas! ¡Listo! ¡Fuera! Corre sin pensarlo, empieza a correr, corre, corre, corre. Esta vez serás tú quien esquive a todo aquel que se atraviese, como si fueran obstáculos que deberás evadir. Ahora sí puedes cruzar la calle, voltearás a donde quieras, derecha, izquierda, arriba, abajo. No lo pienses, simplemente corre, corre mucho, mientras escuchas el ruido de tus pasos, la velocidad del viento que pasa por tu pelo y cómo este te acaricia la cara. ¡Corre, corre tan rápido como si te estuvieran persiguiendo! ¡Corre! Empieza a disminuir tu velocidad. Mientras continúas caminando, escucha tu corazón acelerado que palpita. ¡Pum! ¡Pum! Inhala y exhala cuantas veces lo necesites. Toma un bocado de aire, mastícalo y trágalo. Ahora pon tu cámara en el bolsillo de la camisa o amárrala en tu cuerpo, de forma de que quede lente mirando hacia el frente, para que registres a partir de ahora todo lo que hagas. A continuación, busca un árbol para que estés cerca de él. ¿Te es difícil encontrarlo? Pregúntate por qué. ¿Acaso en tu ciudad no hay naturaleza y no lo habías percibido? Tu misión a partir de hoy será sembrar uno y proteger los pocos que quedan y le dan color a tu urbe. Pero si por el contrario lo encuentras, da gracias a la vida porque existen y te pueden dar oxígeno para que estés respirando en este momento. Así que abrázalo, libera tu interior y renueva tus energías para continuar. Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra, sus tejidos nuestra voz. Si lo pequeño está la... Ahora, ¿qué quieres? ¿Tomar agua? Pide un vaso de agua en la tienda, casa o lugar más cercano. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do, then we were new. ¿Te lo regalaron o lo compraste? Bébelo, analiza cómo el líquido roza tus labios, baja por tu garganta y llega a tu estómago. ¡Ah! Es refrescante. ¿Qué haríamos sin el agua? Cuando termines, devuelve el vaso a su dueño. Si no, guarda el envase o la bolsa en tu bolsillo. Espera unos segundos y móntate en un medio de transporte que te pueda trasladar a otro lugar. Puede ser un taxi, bus, mototaxi, moto o bicicleta, que te transporte hacia la casa de un familiar o amigo que viva lejos de donde estás. Entabla una conversación con la persona que esté a tu lado o que conduzca. Trata de que ella sea la persona que más hable durante el camino. Inicia hablando sobre el clima, el tráfico, cómo le ha ido en el trabajo. Escúchala y recuerda que al despedirte deberás agradecerle, aunque hayas pagado el viaje. Y decirle una frase bonita. Vio crecer mi infancia paso a paso entre tus calles viejas de arenas y barro. Condoto, en ti forjé mis sueños de muchacho, elevando cometas o jugando entre tus calles viejas de arenas y barro. Te llevo aquí en mi pecho, no te olvido. Charura. Condoto, mi pueblito tan querido. Recuerdo a mis amigos en tus tardes, cuando al compás de la lluvia recorríamos tus calles. Charura, rura, rura. Ya te puedes bajar, aunque no hayas llegado a tu destino. ¿Cómo estuvo la conversación? ¿Se logró o no? En el sitio donde te bajaste, imagina si existieran las huellas de todos los seres humanos que han pasado por donde tú estás. Habrían millones de huellas que seguir. Inicia por perseguir a una persona, como si ella estuviera dejando huellas. Hush, now let's go quiet to the park where it first started. Cold night, us lying in the dark. I felt my heart was trying to find a place for you to stay, a place where I'd feel safe. Anything we have now. ¡Detente! A continuación, identifica la primera señal de tránsito. Continúa en contra de ella, es decir, si te indica que voltees a la derecha, voltea a la izquierda. Si te prohíbe parar, sigue. Si te dice que hagas la U, no la hagas. Ahora voltea en la siguiente cuadra hacia la izquierda. ¿Te gustan los animales? Acaricia rápidamente al primer animal que encuentres. Sigue caminando como cuando eras pequeño. Con alegría, salta las escalas, los muros, los materos. Diviértete mientras caminas. Coge tu estilo infantil. Detente. Empieza a identificar los sonidos de tu entorno, unos fuertes, otros débiles. Reconoce el sonido que más te impacte, grábalo mientras te diriges a él. Piensa en ese sonido y relaciónalo con una palabra. Ahora ten en cuenta esa palabra para que pienses en una canción que la contenga en su letra. La vas a cantar o tararearla mientras vas caminando a la siguiente cuadra. Ahora tocarás la pared más cercana que encuentres, a la vez mientras caminas. ¿Es áspera, lisa, está sucia? ¿Cómo crees que haya sido originalmente? ¿Está maltratada o se conserva? Atraviesa la calle en forma diagonal como siguiendo la hipotenusa de un triángulo. Súbete en una silla, banco, mesa, muro, escala o lo que te puedas elevar y así admirar el paisaje. Observa a las personas cómo caminan. Conoce la naturaleza, las vías, los edificios, las formas, los colores. En este momento, busca una persona que se parezca a un familiar y sonríele. Si supiera quién se parece, ríete solo. Continúa con esa sonrisa mientras caminas como en cámara lenta. ¿Los demás te miran raro? ¿Acaso ellos porque no sonríen? Ahora te vas a dirigir a un lugar abierto donde te puedas sentir cómodo. Ojalá no sea tu casa. Mientras ubicas ese lugar, recuerda tu canción preferida. Piensa qué significa para ti y díselo a la primera persona que encuentres en tu camino. ¿Encontraste el lugar? ¿Está muy lejos el que deseas? Busca uno más cerca. Encuentra nuevos espacios. Explora tu ciudad. Coucou, les rosiers fleurissent. Coucou, les ramons verdissent. Coucou, voici le printemps. Coucou, le beau soleil brille. Coucou, et les yeux des filles. Coucou. Quítate los zapatos y las medias si es el caso. Empieza a caminar formando figuras, recordando las huellas imaginarias que seguiste de aquella persona. Esta vez, ¿qué huellas quieres dejar en el suelo? ¿Qué figuras quieres dibujar con tus pies? Hazlas, quizás una persona las esté siguiendo. Ubícate en una posición cómoda, siéntate o acuéstate cuando lo desees. Mira al cielo, observa las nubes. ¿Lo hacías cuando pequeño? ¿Qué figuras ves? En cada instante hay más de lo que la vista puede ver, más de lo que el oído puede oír, un escenario que aguarda ser explorado. Ver significa distinguir lo visible y lo invisible de lo que te rodea. Los sonidos, los olores, los sabores, los cambios de temperatura sirven para registrar el mundo. Todos los sentidos se relacionan, traspasando nuestros esquemas mentales y ofreciendo nuevas experiencias, haciendo que nuestra vivencia de la ciudad sea exclusiva e individual. La invisibilidad de la ciudad se revela. Dibuja tu recorrido creando un mapa y señala los sitios que recorriste. Identifica los lugares de los que te acuerdes. ¿Fueron lugares agradables? ¿Sensaciones vergonzosas? Experiencia inolvidable. Exprésalo allí y si puedes, compártelo en un mapa en internet.